mis hermanos y yo clamamos tu visión para seguir. Abre los cielos, por favor, desciende este lugar donde tu pueblo está sin dirección. Mira, así como anda la humanidad, la tierra grita ya, basta de tanta sangre y qué dolor. Los pajaritos del campo no han vuelto a entonar sus cantos, las alabanzas benditas que antes ellos te cantaban, porque los campos de guerra callaron sus alabanzas. Que hoy suene el arpa y David y las aves y todos canten, que digan paz, yo quiero paz, la tierra grita ya, yo quiero paz. Paz, yo quiero paz, la tierra grita ya, queremos paz. Que el Señor le dio al hombre y qué dolor. Pero con Jesús llegó la redención, el príncipe de paz, quien le da paz al mundo, paz de Dios. Tierra, yo siento tu clamor, contigo yo grité y encontré la esperanza en el Creador. Cielo te mira también, te ama con su mirar, él va a cambiar tu guerra por amor. Oh, gobernantes del mundo, hermanos y compañeros, seamos lumbrera de este mundo si la noche está oscura. Si somos luz, bendecidos, muy pronto amaneceremos. Que suene el arpa y David y las aves, todos sin dudas cantemos. Dios, yo quiero paz, la tierra grita ya, yo quiero paz. Paz, yo quiero paz, la tierra grita ya, queremos paz. Dios, yo quiero paz, la tierra grita ya, yo quiero paz. Paz, yo quiero paz, la tierra grita ya. Yo quiero paz, la tierra grita ya, yo quiero paz. Paz, yo quiero paz, la tierra grita ya.